Mi gente bonita, ¿cómo están? Les habla Edel del Grupo Cariño desde Matamoros, Tamaulipas. Un abrazote para todos. Iniciamos con estas sesiones live para BHR. Una de las clásicas, Amarrado, vámonos a bailar. ¿Quién iba a decir que el amor de mi vida serías tú? Y ahora que estoy comiendo en tu mano como un gorrión, yo que fui ave de paso, amor de una noche, viento fugaz. ¿Quién iba a decir que un día de esto me habría de hallar? Amarrando a tu amor y a tus celos de niña, amarrando a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrando al sabor de tus locuras. ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías tú? Y ahora que estoy atado a tu suerte sin condición, yo que anduve en la vida sin echar raíces en ningún lugar, ¿quién iba a decir que un día de esto me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor de tus locuras, amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor